lejano pueblito mío, cuántos recuerdos queridos hoy vuelven a mi memoria, rescatados del olvido, que no daría por verte, lejano pueblito mío. Quisiera verme en tus calles como cuando era niño, de la mano de mi madre con su vestido florido. ¿Qué habrá sido de mi novia que juró esperarme siempre? Quizás soy vista de negro, o se la llevó la muerte. Lejano pueblito mío, cuántos recuerdos queridos hoy vuelven a mi memoria, rescatado del olvido, que no daría por verte, lejano pueblito mío. Quisiera verme en tus calles como cuando era niño, de la mano de mi madre con su vestido florido. ¿Qué habrá sido de mi novia que pudo esperarme siempre? Quizás soy vista de negro, o se la llevó la muerte. Lejano pueblito mío, que no daría por verte.